Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada, año 2014. Programa número 189. La Bruja de las Palabras. Una locura que se hizo radio. Argentinos y argentinas que desde los distintos lugares de la patria nos acompañan. Vieron que por ahí andan diciendo que los artistas no tenemos que meternos en política, ¿verdad? Nosotros creemos que es fundamental que la Argentina no sea una fiesta de las clases hegemónicas, que no sea una fiesta de los que están satisfechos por completo, que sea una fiesta de todos. Para poder ejercer la solidaridad con los pobres, hay que tomar decisiones que molestan por ahí a los que más tienen. Porque si no, la solidaridad es solo un ejercicio retórico. Porque si no, la generosidad es solo un discurso para las campañas. Yo quiero una Argentina de legisladores, de gobernadores, de intendentes, que se jueguen junto al pueblo como lo hacía Belgrano. Porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad vuelva a reinar en la patria. Vieron que por ahí andan diciendo que los artistas no tenemos que meternos en política, ¿verdad? Estás escuchando La Bruja de las Palabras. La Bruja de las Palabras, una forma de mirar el cielo. La Bruja de las Palabras. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. Y si alguien quiere llamar a la Bruja de las Palabras para decir que está todo perdido, ¿qué puede hacer? Puede llamarnos al 42-22-781. O mandarnos un mensajito de texto al 154-738-438. Lamentablemente hoy no tenemos internet, la radio no está emitiendo este programa por internet, hace un par de días que no anda ya la internet de Radio Nacional, así que lamentamos muchísimo que todos nuestros fans que nos escuchan desde muy lejos, usted no sabe de cuán lejos nos escuchan, así que estamos casi solos hoy, sin mensajitos en Facebook tampoco. ¿Tienen Facebook ustedes? Sí, La Bruja de las Palabras. Bueno, ¿qué más? Hoy nos acompaña Fabio Villagra en la operación técnica, y recordamos a todos los señores y señoras que conducen autos, camiones, taxis, colectivos, motos y bicicletas, discúlpeme, pero es así, que en las esquinas de todas las ciudades de Argentina, por lo menos, tiene prioridad el peatón. Eso significa que si están llegando peatón y vehículo a la esquina simultáneamente, tiene que detenerse el vehículo, tiene que frenar. Hoy venía para la radio, un taxista clavó los frenos y me dejó pasar. Yo ya lo daba por perdido. Y me parece que me reconocieron. Y dice, con tal de que este flaco no abra mal la boca, más si yo lo dejo pasar para que no nos ande retando por la radio. 20 muertos por día tenemos en Argentina. Es una locura. Y yo creo que parte de esto es por el modo desaprensivo de conducir que tienen muchas personas que manejan. No se dan cuenta que están cargando ahí 1.500 kilos de metal que contra un cuerpito humano hacen un desastre. Así que tenemos que andar con mucha más cautela, y esto de respetar las esquinas es por ahí un comienzo. En el resto de la cuadra, tiene derecho el vehículo. El peatón no puede cruzar por la mitad. Ahí sí tiene que esperar el peatón. Y ahí sí, el que conduce puede insultar al peatón, pero no lo puede insultar en la esquina. En la esquina tiene derecho el peatón. Tenemos una triste noticia para contarle a los amigos. Ay, se me hace el nudo en la garganta. Bueno, hoy acaba de fallecer, hoy día 27 de septiembre de año 2014, mi queridísimo director Luis Martínez, del Centro Polivalente de Arte de acá de San Salvador de Jujuy. Hace momentos estuve despidiéndolo. La verdad que es una triste noticia para todo el cuerpo estudiantil y para todas las personas que lo conocimos. Luis, Bocha como le decían, no era el típico director cuadrado de mente cerrada, no, todo lo contrario. Era un tipo que se jugaba por los alumnos, que creía en nosotros, que nos ayudaba a organizarnos. Cuento una cosa pequeña rápida. Una vez quisimos hacer una sentada contra el Ministerio de Educación, porque queríamos que nos dejaran tener la semana de vacaciones de receso invernal. Y lo estábamos haciendo escondida, no queríamos que nadie se enterara, nadie de las autoridades del colegio. El director se enteró, me llamó a mí y a otras compañeras, nos sentó al lado y nos dijo: chicas, esto no se hace, pero tienen todo mi apoyo y pueden ir todos los chicos y no va a correr la asistencia ese día. Así que ustedes vean cómo se organiza. Y para mí fue una sorpresa terrible que nos dijera que sí. Me acuerdo que sabía llevarnos a los parlamentos y nos decía: chicos, hablen, exprésense, armen el centro de estudiantes, ayúdenme con la organización del colegio, un montón de cosas. Son directores, personas que ya no hay, no te mataba la creatividad, te la fomentaba, como muy pocos suelen hacer. Luis Martínez es el que me presentó acá con Carlos Monterroso y que me llevó la primera vez con Carlos, que me presentó, me dijo: mira, este tipo hace un programa de radio, este loco quiere jóvenes y yo quiero que vos vayas. Y así empezó todo, digamos, acá con la bruja. Así que a mí me trae muchos recuerdos y la verdad que lo vamos a llevar a nuestro corazón. Y le agradecemos un montón todas las enseñanzas, todas las cosas. La verdad que nos dejó todo. Es algo muy triste para todos nosotros. Él tuvo un problema de salud, pero estuvo hasta último día todo rebelde en el canchón del colegio. El canchón es donde los chicos preparan la carroza que desfila en la fiesta de los estudiantes que ocurre en Jujuy en estos días y que es muy importante aquí y es muy impresionante. Los amigos de cualquier lugar del mundo pueden verla seguramente en YouTube. Bueno, el profe, siendo el director, también estaba en esta clase de actividades que no son tan académicas. Ensuciándose las manos ahí el dire. Y estuvo hasta último momento con los chicos y luego no aguantó más, su cuerpo no resistió y bueno, tuvimos la triste noticia esta mañana. Pero de parte de todos los alumnos, y somos como los hijos, fuimos los hijos del profe, no solamente alumnos. Se creó un vínculo con casi todos y la verdad es que es una triste noticia. Pero nos queda toda la semillita que puso en todos nosotros y que nos insertó siempre a nuestra rebeldía, a no dejar nuestra rebeldía y a fomentar nuestra creatividad. Siendo el director, el tipo fomentaba la rebeldía, ¿me lo podés creer? Y nunca me olvidé cuando me dio permiso para hacer esa sentada contra el Ministerio de Educación. La verdad que eso fue algo increíble para mí. No, nunca voy a olvidar eso. Pero no es un hecho aislado. Aquí en La Bruja, a Luis lo hemos nombrado muchas veces sin nombrarlo. A veces lo hemos nombrado también. Los memoriosos lo recordarán. Ha estado además en La Bruja. Pero yo cada vez que pensaba en docentes distintos, de los nuevos docentes que necesitamos, siempre pensaba en ni más ni menos que en Luis Martínez, que además dirigía un colegio importantísimo, gigante. Y para detallecitos, está justo frente a la cancha de gimnasia y esgrima de Jujuy, para los que algo conocen, aunque sea de lejos, a nuestra provincia. Bien, el Centro Polivalente de Arte está de luto, así que seguiremos con la memoria del profe y lo llevamos a nuestros corazones y quedó grabado para siempre, para la historia. Todos los que lo conocieron supieron la gran persona que era. Y no lo digo solamente porque quede bien decirlo, porque en este tipo de cosas se habla bien de las personas, usualmente. Pero él era alguien increíble, como las personas que ya no hay, esas personas que vienen, que se hacen, voy a decir una frase trillada, que se rompió el molde. Pero así era Luis. Era increíble y te ayudaba y te decía, te hablaba, te preguntaba cómo estabas en tu casa. Charlas amenas que no te las hace cualquier director, que no se ven en cualquier colegio. Y la verdad que era increíble. Lamentamos mucho su pérdida, nos duele un montón a todo el cuerpo docente y el alumnado, maestranza. Tenía vínculos con todo el mundo. La verdad que me deja sin palabras. No hay palabras que pueda decir yo para expresar lo que él es. La gente que lo pudo conocer sabe cómo era y todo lo que hacía y esa chispa que tenía. Bueno, seguimos adelante con el programa. Hace un ratito escuchábamos al innombrable Darío Steins Reiber, que esta semana estuvo aquí en Jujuy, también estuvo Pedro Aznar, están viendo todos, ¿eh? Ayer en Palpalá estuvo uno de los de 678, no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, nos están invadiendo, me parece. Darío Steins Reiber en Tilcara habló, ¿no? El miércoles, creo, algo así. Y dijo algo así, parecido a esto. En los colegios, cuando uno recorre las aulas, se da cuenta que el principal pedido que hay de los jóvenes es que se los escuche y que no se espere de ellos más de lo que pueden dar. Y entre otras cosas, que tiene tanto que ver con lo que acabábamos de hablar, dice así: creo que antes de presionar tanto a los jóvenes como a aquellos que van a tener a su cargo el futuro del país, escucha, el adulto tiene que hacer un fuerte balance de qué mundo le está dejando a los jóvenes. Es lo que decíamos hace un rato. Nos paramos delante del aula, extendemos el dedito índice. Chicos, ustedes tienen que. Y por suerte los pibes no nos dan bolilla. En general no se animan, pero muchos de ellos deben estar pensando: ustedes, con este mundo que han construido, ustedes nos explican cómo tenemos que hacer las cosas. Vuelva a escuchar el primer bloque de este programa, cuando yo contaba estas cosas que ocurren cotidianamente. En las salas de profesores también se roban cosas. Tira un billete en la sala de profesores. Bueno, esos mismos, digo, tíralo y andate, que no quede nadie, a ver qué proporción de esos que se paran delante del aula a aplicar. El adulto tiene que hacer un fuerte balance de qué mundo le está dejando a los jóvenes. Me parece que es mucho más imperioso que el adulto se haga cargo más de sus propias falencias que de estar todo el tiempo trasladándole al joven la responsabilidad por construir un mundo mejor, o trasladándole la responsabilidad de que él tiene que hacer bien las cosas. Hipócrita. ¿Por qué no comenzás vos? ¿Por qué no comenzás vos en este nivel de profundidad que hemos tratado de comentar hoy? Porque en lo aparente sí, es cierto, el profesor no tira tizas ni orina en los pasillos, sí, qué vivo. Pero con el resto de los comportamientos, el tipo dice que es cristiano, ¿va a la cárcel? No, no va, ni piensa ir. Y después le dice a los chicos que tienen que ser consecuentes entre lo que dicen y lo que hacen. Así que a mí a veces cuando estas pruebas... Cerra la puerta, que no me escuche el rector. Cuando estas pruebas que se hacen para evaluar cómo funcionan los colegios, las pruebas PISA y demás, dan mal, yo tengo una secreta alegría. Digo, bien los changos, que desconfíen de los adultos hasta que los adultos abramos las manos, demos vuelta a los bolsillos y mostremos quiénes somos. De ahí podemos comenzar a construir algo. Hay muchos docentes que lo hacen, y cuando yo decía estas frases, y cuando la digo, me acuerdo de Luis. Esta semana, además, está ocurriendo la fiesta de los estudiantes, precisamente. ¿Y cómo la ves vos, Nadia, que sos casi una estudiante flamante recién recibida del secundario? Bueno, a ver, le explico un poquito cómo es la cuestión, para los que no conocen, ¿eh? Hay carroceros y hay reinas. Los carroceros son los que hacen la estructura de la carroza, que son bestias gigantes, que tienen florcitas, cada florcita de 2 centímetros por 2 centímetros, que cubren miles y miles de muchas partes de la carroza. La carroza tiene, para que se dé una idea, no sé, 15 metros por 8, suponete. Una cosa así. Muy grandes. Hay carrozas, carruajes y carrozas técnicas. Las técnicas tienen movimiento. Van por la avenida y se mueven. Y tienen luces, tienen un montón de partes. Eso lo hacen todos los obreros, los carroceros. Se ensucian las manos y están ahí desde, algunos desde marzo, hasta llegar hasta septiembre, otros de más adelante. Bueno, las reinas son elegidas en un concurso, se llama la reina de los estudiantes. En un concurso donde las chicas van, se ponen un vestido, se maquillan, practican cómo caminar con tacos altos y van ahí adelante donde hay un jurado. En cada colegio se elige una reina de este modo. Se elige una reina. Entre las chicas que están en quinto año, ¿no? Sí. O a veces cuarto y quinto. Hay una serie de reglas que hay que cumplir. Ajá. Tenés que tener más de 16 años, hasta 18, no tener hijos. ¿No tener hijos? No tener hijos. Ah, bueno. Una reina de los estudiantes no tiene hijos. Mm. Bien. Lo que sí, nada de buenas notas, esas cosas no entran. Solamente y tenés que ser cara bonita. Ajá. Lo que vendría a ser cara bonita, un tipo de estereotipo. Europeo, una mina blanca, de ojos claros, rubia. Pero acá no hay de eso casi. Pero salen. Hay una minoría que sí hay, que son electas. Se elige en cada colegio y se hace una elección de cada colegio y se elige, bueno, la reina, en mi casa póngale del polivalente de arte. Estas reinas compiten por la reina departamental. De ahí sale una que es la representante de San Salvador de Jujuy. Luego de esas se elige una de Jujuy. Y después esta de Jujuy se presenta junto a otras que son de diferentes provincias. Las cuales a su vez han llegado... De la misma forma. Claro, no todos los colegios del país participan en Jujuy. Una gran mayoría de colegios participan. Sí. No todos. En el país, muchos menos que aquí, pero hay varios colegios de Córdoba, de verdad, que se juntan y van eligiendo así la reina con estos criterios de belleza europeos, digámoslo. Exactamente. Rápidamente. Y bueno, el jurado está compuesto por profesores, gente que tiene empresas de modelos y funcionarios públicos. ¿Y qué? Funcionarios públicos. Ah, funcionarios. Bien, estas personas que hacen este tipo de eventos contra la violencia femenina, por ejemplo, que hacen muchos eventos de este tipo, que se arraigan y hablamos de valores de vuelta. No, la violencia contra la mujer. El INADI. La discriminación por el color de piel. Exactamente, y después están ahí sentados eligiendo una reina rubia. En una provincia donde el 90% de las personas son andinas, morochas. Exactamente. Y se elige una mina rubia, todos los años es lo mismo. Luego vamos a escuchar a mucha gente que se queja, dice, pará, en Jujuy no hay chicas morochas, digamos, no hay chicas rubias, ¿por qué eligen una reina rubia si la característica de Jujuy sería una morena? Pero luego esa gente es la que agarra y elige a la rubia. O sea, estamos volviendo a decir algo y a hacer otra cosa. O sea, que el 90% de las chicas no tiene posibilidad de ganar. Participa, se esmera, pero nunca va a ganar. Llegó la fiesta nacional de los estudiantes, todo alegría para vivir juntos en Jujuy. Dicen que me han elegido reina departamental. Debo comprarme un vestido, mi frente hacer descalzar. Dicen que debo aprender a pisar con tacos altos, hacerme cortar las trenzas, depilarme los sobacos. Dicen que después elegirán a la reina nacional, pero que aquí ya no estaré porque no eligen a los collas. Mejor dicho, es imposible para alguien de rinconada, Yavi, Santa Catalina, Cochinoca o Tumbaya. Así que fui a San Salvador. Cuando subí al escenario, bajate bolsa de carbón, me gritaron y silbaron. Mientras ríos de moco brotaban de mis narices, tenía que desfilar sonriendo a esos infelices. ¿Para qué he nacido india? Solita lloro mi suerte, con el corazón maltrecho, ratos deseo la muerte. ¿Debo pintarme de blanca, teñir mi pelo de rubio, ausentarme de mi pacha y perderme en el mundo? Que una simple lección de belleza, vacía de valores originarios, no discrimine a nuestras jóvenes mujeres aborígenes. Empecemos a recuperar los valores culturales propios de esta tierra. Recordamos que estos estereotipos fuertemente marcados, como la mujer joven, rubia, de ojos claros y alta, no es un modelo de acá, es europeo. Y otro, este tipo de estereotipo de mujer está marcado acá fuertemente por una oligarquía jujeña que agarra y tira una tirada, digamos, y dice, esto es lo bello, esto no lo es, así sea la minoría, y lo demás adherimos, porque esto somos parte del sistema de poder que funciona acá en Jujuy, y en otras partes del mundo pasa exactamente lo mismo. Y se cosifica a la mujer y se la trata como objeto, evaluándola, poniéndole números y haciéndola pasar por una pasarela. Esa oligarquía supongo que no será cristiana, ¿no? Y va a la misa, están ahí, están presentes. Pero el Evangelio dice otra cosa. Usted vio cómo funciona. El nihilismo famoso. Dicen una cosa, pero después hacen otra. Exactamente. No los culpo por querer elegir a la rubia y ser morocha, porque está haciendo funcional al sistema, porque el sistema funciona así, está hecho para eso. Pero intentemos crear nuevas cosas. A ver, elijamos una reina de los estudiantes que represente a los estudiantes. La mejor compañera, como decíamos hacerte con Carlos. La chica que te presta los apuntes. La que es abanderada. Mayormente la abanderada nunca sale electa reina. La que más se superó a sí misma a lo largo del año, de los años, por ejemplo. Exactamente, la que es mejor compañera, la que más se superó a sí misma, la abanderada. Busquemos otros criterios de elección reina de los estudiantes o cambien el nombre, si no. Es que me parece que no creen en esos valores que declaman. No creen que lo importante es el estudio, ni ser buena compañera. No, lo importante es la belleza, finalmente. Claro, la belleza. Eso es lo que demuestra el jurado cuando elige. Exactamente. Y estamos en este momento cultural que hablamos mucho de los derechos de los originarios, de los indígenas, los aborígenes, llámeles como quiera. Pero ¿qué agarramos? Agarramos y los ponemos en una elección reina y los ridiculizamos. Y luego damos florcitas y repartimos. No es así. Me parece que hay que replantear ciertas cosas y mirarlas dos veces. Y de igual manera las tierras, de igual manera decimos y luego agarramos y elegimos la mina rubia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay algo que evidentemente no está del todo correcto. Que quede claro que no tenemos nada contra las rubias, por favor. Exactamente. Yo creo que el texto de ese recitado que pasamos recién pertenecía a Toco Vázquez Zuleta. Él es el que va ahora a decir alguna cosita y después, tan relacionado, vamos a escucharla a nuestra Mónica Pantoja. El originario, el aborigen, el indígena, el indio, como quiera llamárselo, tiene lo que se llama el síndrome colonial. Por ese síndrome, el indígena está convencido desde hace 500 años de que la gente blanca es más inteligente, más superior, más rica, más linda, más trabajadora. Después de 500 años llega a creérselo. Entonces, para cambiar eso, ¿cómo se hace? Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos las puertas por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mar, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acá.